Bueno, ¿cómo interpreta esta posible sanción? Está casi segura, pero todavía no está concretada. Pero ¿cómo interpreta que va a ser a partir de ahora? Bueno, esperamos que realmente se sancione, que sea una ley. Va a ser un triunfo de la lucha de muchos años del campo popular contra los grupos económicos que se beneficiaron con privilegios, se beneficiaron a través del poder militar o a través de los grupos económicos y el Estado y los gobiernos con incidencia. Creo ahora que está modificándose esto. Y después de hoy empieza una nueva etapa para que realmente haya un cumplimiento efectivo de la ley. Desde el punto de vista educativo, que es el punto que usted tiene más conocimiento, ¿cómo piensa que va a impactar esta nueva ley? Creo que es muy importante por dos razones. Primero, porque organizaciones sociales, sindicales, populares, vamos a tener la posibilidad y el derecho de producir información y dar el debate político, social, económico, cultural, educativo. Y por el otro lado, creo que el Estado tiene que tomar un rol fundamental en elaborar formatos como el de Canal Encuentro, por ejemplo, educativos y culturales que le lleguen a toda la población, no solamente en términos en canales de cable, sino en canales de aire. Y aparte, específicamente, las entidades educativas podrían también tener acceso a una licencia de radio, por ejemplo, ¿no? Exactamente, de radio y de televisión. Y vamos a trabajar fuertemente en eso. Nosotros tenemos medios de comunicación propios, pero son muy acotados a un universo a través de panfletos o revistas, publicaciones o mail. Creo que tener el acceso a tener un medio de comunicación como la televisión o una radio, creo que nos permite llegar a mucha más gente para dar el debate. En el análisis más político, ¿cómo piensa que van a interpretar los grandes medios de comunicación en sus tapas, por ejemplo, los diarios en el día de mañana? Como lo vienen interpretando, ¿no? Atacando, yo creo que igual fue bueno porque han atacado esta ley de forma burda, arbitraria, mentirosa, sacada. Creo que en ese sentido la sociedad vio que lo que se estaba afectando acá eran intereses, concretamente intereses de las grandes empresas y no de los medios de comunicación, porque en realidad lo que manejan hoy los medios de comunicación son grupos económicos, son monopolios. Lo van a interpretar mal. Ahora creo que la sociedad, a partir de hoy, vamos a tener la posibilidad de tener otras voces y de elaborar otro debate para construir un país más solidario y un país justo.